Te presenta este momento musical en la FM. Los domingos en la FM, más clásicos que nunca. A las 10 de la mañana, Antonio Casale presenta Clásicos por Deporte. Al mediodía, disfruta de un exquisito cóctel musical con el Capi, Hernando Romero Barliza, en Capi Hour. A las 2 de la tarde, prepárate para ser una estrella del rock junto a Carlos Sarria y Carlos Montoya. En Rockstars FM. A las 5 p.m., las canciones que más le gustan a Jaime Sánchez Cristo. A las 6 p.m., viaja con Emilio Sánchez en Visa Múltiple. Y a las 7 de la noche, el jefe, Fernando Pava, recordando. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Oye, tú, sí, tú, ¿te diste cuenta que la canción de tu artista favorito es la banda sonora de tu vida? Conoce la cuenta de nómina Ave Villas, la cuenta que cuenta con experiencias aval para que cantes, bailes y disfrutes al máximo las canciones que cuentan tu vida. Ábrela ya en avevillas.com.co o en nuestras oficinas. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, amparado por el Seguro de Depósitos Fogafín. Así cine con tu celular y gana 20 millones de pesos. En el Año del Dragón, cuéntanos una historia que incluya la transformación a través de vías, puentes, autopistas, construcciones. ¿Y cómo llegamos a un futuro mejor? Participa en la categoría Film Minuto Horizontal China Harbor de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares. Entra ya en smartfilms.com.co. Apoya la FM. En Mitsubishi Motors, el diseño, el confort, la seguridad y la tecnología están en las SUVs ASX, Eclipse Cross, Expander Cross y All New Outlander. Ven y conoce la ideal para ti. Marca numeral 663 para agendar tu test drive. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Sus platos a la parrilla te esperan desde sus cortes de carnes hasta los más ricos acompañamientos, te van a conquistar con su gran sabor. Vive la experiencia inolvidable y comparte momentos con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes en Unicentro y Parque de la 93 en Bogotá. Los esperamos. Si te la perdiste, tenemos una buena noticia para ti. Llega la segunda parte de la fiesta de la Superestación 42 años. Los disc jockeys de la Superestación estarán poniendo la música en Full 80s, Maroco, El Capi, Deisa Rayo y Fernando Pava. 6 de agosto en Full 80s. Reservas en el 317-574-1213. Déjenos la prima, la necesitamos. Del 9 al 14 de julio, el Parque El Country se enciende con lo mejor del emprendimiento colombiano. No te pierdas la oportunidad de apoyar el talento local, descubrir productos increíbles y disfrutar de un ambiente único. Compra tus boletas en eticket.co y aprovecha precios especiales en preventa. Apoyan la FM, Glenfiddich, Isdin, Hatsu y Chevrolet. En la Ganaprima Jumbo, hasta el 7 de julio, 20% en papel higiénico familia, Scott y Nube, o 40% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Soy Andrés López y los invito para que se unan a la temporada en el Teatro William Shakespeare. Viernes, Llegar a Marte a las 8 de la noche. Sábados y domingos, La Pelota de Letras a las 5 de la tarde. Compren sus entradas en tuboleta.com. ¡Prepárate! Para celebrar juntos dos décadas de mi show de comedia, La Pelota de Letras. La historia que hemos recorrido juntos ahora te puede premiar. Participa en Fans Chevrolet y gana una Silverado. Visita un concesionario Chevrolet y responde las preguntas sobre nuestra historia para ganar. Válido hasta el 31 de julio. Aplican términos y condiciones. Chevrolet. Llega la Copa de Jabón Rey. Participa y gana uno de los televisores inteligentes de 43 pulgadas que estaremos entregando. Esta es la hora en la FM. 10 de la mañana, 59 minutos en la FM. ¿Te gustaría estrenar un televisor inteligente de 43 pulgadas para ver tus partidos de fútbol y programas favoritos? Con la Copa de Jabón Rey es posible. Espera la visita de nuestra caravana en los supermercados de tu barrio y por compras que realices de Jabón Rey podrás participar en juegos de habilidad y destreza para llevarte uno de estos maravillosos televisores inteligentes de 43 pulgadas. Gana con la Copa de Jabón Rey en nuestras caravanas de Bogotá, Medellín y Cali. ¡Jabón Rey!

20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaba la canción número uno de 1987, Walk Like an Egyptian de The Bangles. Llega al final este programa, los 20 Superclásicos. Voiceover y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Emisión para podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado el año y la música. Hasta un próximo especial. Nos vemos y les mando abrazos en estéreo. FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay en la caja misteriosa? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay? No importa de sal o dulce que guste a la mexicana, esperamos que haya algo de comida colombiana que esté tan bueno que Raúl nos quiera. MasterChef Celebrity, cachete. Lunes a domingo, 8 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. En la Ganaprima Jumbo, hasta el 7 de julio, 20% en papel higiénico familia, Scott y Nube, o 40% pagando con tarjetas en Cosud. Aplican condiciones y restricciones. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. El momento de tener apartamento propio es ahora. Ven a la Feria de Vivienda a Compensar este 13 y 14 de julio. Habrá más de 40 proyectos de vivienda con y sin subsidio, en la ubicación que buscas y con beneficios únicos de feria en la separación, escrituración, acabados y mucho más. Encuentra también ahorro, entidades financieras y todo lo que necesitas para convertirte en propietario. Estrena vivienda este 13 y 14 de julio en Compensar Avenida 68. Entrada libre. Aplica términos y condiciones. Vigilado super subsidio. Un gol que gritamos con el alma. ¡Pierna derecha, gol de Colombia! ¡Gol de Muñoz! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Un pase directo a la recta final. Y un país soñando con la segunda. ¡De Colombia! Conmebol Copa América. Cuartos de final. Colombia-Panamá. Hoy, a partir de las 3 de la tarde. Fútbol RCN. Donde tú también vives el deporte. En Muebles To Go están de celebración por su aniversario. Llegó el To Go Fest. Celébralo tú también renovando con los mejores diseños al mejor precio. Visita las tiendas físicas o togo.co. Aplican términos y condiciones. La competencia ciclística más importante del mundo está en Canal RCN. Y la podrás vivir narrada por Mario Sabato y con los comentarios de Mónica Jaramillo y Juan Charri. Acompaña a los escarabajos colombianos en el Tour de Francia. Vívelo del 29 de junio al 21 de julio en Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. Súbete al bus de los que creemos en la nuestra, en la Selección Colombia, con Colombiana, la nuestra. Aquí vamos todos los colombianos que creemos en el mismo sueño, el de ser campeones. Si aún no te has subido en este bus, súbete, ya te caben todos los que creemos en la nuestra. Colombiana, la nuestra. Anótate un golazo esta temporada de descuentos en Macro. Compra del 5 al 8 de julio de 2024. Arroz supremo de 5 kilos a 18.900. Y ahorra 20% en detergente en polvo Ariel de 6 kilos, Revitacolor y regular. Ven ya y compra sin membresía. Macro. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve. Cielo. ¿Ya probaste la nueva Ponimalta Go? Disfruta la energía y el sabor de Ponimalta, con menos azúcar, para que sigas recargando lo mejor de ti. Como más te gusta, Ponimalta Go. 31% menos azúcares añadidos por porción comparados con Ponimalta regular. Las mañanas de